Mi nombre es Pablo Guerrero, soy artista tatuador. Llevo aproximadamente 1 año y 6 meses en este campo. Mi objetivo es darle a la gente gusto de llevar un sentimiento en su piel para toda su vida. Pues en el estudio Barba Roja, Tattoo Studio, y en mi casa también. Mi iniciativa como en mi vocación, en mi trabajo, es escribir en 3 palabras con plasmar arte en la piel. Buen piel. Bueno, por los medios en los que realizo trabajo es, bueno, algunas máquinas que son, pues, por ejemplo, computadoras para hacer diseños, imprimir, bueno, etcétera. Y máquinas, obviamente, para tatuar. Y los medios en las cuales yo hago virales mis trabajos, utilizo como Facebook, Instagram y en algunas ocasiones WhatsApp. Actualmente me encuentro activo. Estamos laborando normalmente y cada vez con más fuerza. Bueno, las dificultades que tuvimos como artistas, que personalmente viví como artista tatuador en la pandemia, fue como un poco preocupante. En la parte como administrativa del lugar, era complicado porque mensualmente se debe pagar. Se debe pagar por el lugar una gran suma de dinero. Entonces, por bioseguridad, todos los negocios tuvieron que cerrar. Y más en los campos donde se expone a distancias muy cortas con personas. Entonces, esos lugares eran donde menos tenía que acumularse gente. Bueno, pues por lo general, pues no se podía a menos de 1 metro, o a menos de 2 metros, las personas. No podíamos acercarnos mucho. Entonces el tatuador, nosotros como tatuadores, pues tenemos que directamente relacionarnos con el cuerpo del cliente. Entonces fue complicado en esa parte, ¿no? Pero nosotros también tuvimos que manejar todo lo que es de bioseguridad, chalecos, protectores, máscaras. Guantes, bueno, etcétera, todo lo que tiene que ver con higiene, todo bien, bien completo. Sí, fue como un poco complicado, pero se mantuvo, ¿no? Se mantuvo el constante el trabajo, se cerró el negocio, pero pues digamos que 2 meses o quizás más, como 3, 4 meses se tuvo cerrado, pero en adelante ya comenzamos como que a llamar a los clientes para realizarle las obras, porque ya eran bastante los clientes que estaban ya en espera. Sí, en la pandemia fue un tiempo, en los primeros meses más que todo, fueron muy, muy complejos para nosotros, muy complejos de llevarla, pero hicimos como cosas creativas para realizar todo lo que estaba acumulado.